Fotomatón. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra. Y allí cuento mi historia a las tumbas. A veces me sucede estar lejos de mí. A veces me sucede Fotomatón. Estar lejos de mí. Salvajismo lingual y conmoción de la palabra. La calidad de la luz con la que observamos nuestras vidas tiene un efecto directo sobre la manera en que vivimos y sobre los cambios que pretendemos lograr con nuestro vivir. En esta luz concebimos las ideas mediante las que tratamos de descubrir nuestro mundo mágico y hacerlo realidad. Y esto es la poesía entendida como iluminación, puesto que a través de la poesía damos nombre a las ideas que, hasta que surge el poema, no tienen nombre ni forma. Ideas aún por nacer, pero ya intuidas. La destilación de la experiencia de la que brota la auténtica poesía da a luz al pensamiento, tal como los sueños dan a luz a los conceptos, o como los sentimientos dan a luz a las ideas, y el conocimiento da a luz al entendimiento. Cuando concebimos el modo de vida europeo como un mero problema a resolver, pretendemos alcanzar la libertad basándonos tan solo en nuestras ideas, porque los padres blancos nos dijeron que lo valioso son las ideas. Estoy convencida de que en nuestros tiempos las mujeres llevamos dentro la posibilidad de fusionar estas dos perspectivas, tan necesarias ambas para la supervivencia, y de que es en la poesía donde más nos acercamos a esa combinación. Me refiero a la poesía entendida como reveladora destilación de experiencia y no al estéril juego de palabras que tantas veces los padres blancos han querido hacer pasar por poesía en un intento de camuflar el desespero, deseo de imaginar sin llegar a discernir. Para las mujeres, la poesía no es un lujo, es una necesidad vital. Ella define la calidad de la luz bajo la cual formulamos nuestras esperanzas y sueños de supervivencia y cambio, que se plasman primero en palabras, después en ideas y por fin en una acción más tangible. La poesía es el instrumento mediante el que nombramos lo que no tiene nombre para convertirlo en objeto de pensamiento. Los más amplios horizontes de nuestras esperanzas y miedos están empedrados con nuestros poemas, labrados en la roca de las experiencias cotidianas. Las posibilidades no son eternas ni tampoco instantáneas. No es fácil mantener la confianza en su eficacia. En algunas ocasiones, tras largos y denodados esfuerzos por construir la base de la auténtica resistencia contra las muertes que nos tocará vivir, esa base se viene abajo o se tambalea por culpa de las falacias que nos enseñaron a temer, o por la pérdida de los apoyos en los que nos enseñaron a fundar nuestra seguridad. Las mujeres nos sentimos disminuidas y debilitadas por la acusación, falsamente benévola, de que somos infantiles, particularistas, volubles y sensuales. Habrá que preguntarse, ¿estoy modificando tu aura, tus ideas, tus sueños, o simplemente te estoy impulsando a tener una reacción temporal? Esta tarea, que no es sencilla, ha de entenderse en el contexto de la necesidad de un cambio auténtico en los fundamentos de nuestras vidas. Los padres blancos nos dijeron, pienso, existo. La madre negra que todas llevamos dentro, la poeta, nos susurra en nuestros sueños, siento, luego puedo ser libre. La poesía acuña el lenguaje con el que expresar e impulsar esta exigencia revolucionaria, la puesta en práctica de la libertad. Nuestros sentimientos no estaban llamados a sobrevivir en una estructura de vida definida por el beneficio, por el poder lineal, por la deshumanización institucionalizada. Los sentimientos se han conservado como adornos inevitables o como agradables pasatiempos, con la esperanza de que se doblegaran ante el pensamiento tal y como se esperaba que las mujeres se doblegaran ante los hombres. Pero las mujeres han sobrevivido, y también los poetas. Y no hay nuevos dolores, ya los hemos sentido todos. Los hemos escondido en el mismo lugar donde tenemos oculto nuestro poder. Ambos afloran en sueños y los sueños nos señalan el camino de la libertad. Podemos plasmar los sueños en nuestros poemas, pues estos nos dan la fortaleza y el valor de ver, de sentir, de hablar y de ser audaces. Extracto de La poesía no es un lujo, de Audre Lorde. Aunque nadie le canta, quiero ser parte del elixir. Siempre quise penetrar en tu alma. Mejor me quedo sentada aquí hasta que encuentre la palabra. Tu estrategia se sostiene con garras. Moralejas que disuelven el agua. Quiero ser parte de tu elixir. Siempre quise penetrar en tu alma. Mejor me quedo sentada aquí hasta que encuentre la palabra.